Buenas noches, bienvenidos a otro nuevo programa de Rutas Enemigas aquí en los estudios de Onda Polígono, acompañado hoy por delante y por detrás. Es un poco así extraño esta situación, pero erótico festivo. Erótico festiva, podríamos decir. Se va corriendo desde atrás. Bueno, pues ahí estaba, pues vamos, ahí estaban sonando la primera canción de este programa, que hemos empezado un poquito dislocados. Programa 146, si no me equivoco. Sí, 107.3 de la FM, ya sabéis, si nos está escuchando con el transistor de la abuela. www.ondapoligono.org, si sois unas personas modernas de hoy en día. Y siempre pues podéis escucharlos en los podcasts que colgamos en nuestro blog, en el Spreaker. Y también un saludo a la peña que nos escucha desde Getafe a través de Radio Ritmo. Ha sonado la primera canción del día, Slam Dunk. Por cierto, perdón por el retraso, pero la logística del día de hoy pues ha venido terminando este pequeño retrasito de 5 minutitos. Slam Dunk, como decía, tema fantasy, y nos lo va a presentar el invitado de hoy, que es pues el maestro de sintonías de este programa. Ya lleva 4, ¿no? Cuatro. La primera, la de Patrullero Mancuso, la de las vocecitas. Había otra antes. No. Sí. ¿Sí? Joder. Pues nada, voy a revisar mis archivos. Estoy despistado. Y no sé, a lo mejor son cuatro. Se llama Diego, como bien sabéis. Un miembro de la escena toledana, ahora un poco inactivo, ¿no? Podríamos decir. Aunque, bueno, inactivo pasaría a los escenarios y tal, porque luego tiene sus cositas. Miembro de H. Bonzo, El Hombre Elegante, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, metido, embarcado en sus cosillas de la Hey, ¿no? Eso es. Ahí andamos, haciendo cosillas caseras y tal, pero pues eso, con el mismo cariño que siempre. Ahora te lo montas tú solo, tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Pues sí, Juan Palomo Style. Ahí, ahí. ¿Y eso por qué? Porque te quita mucho dolor de cabeza y porque... ¿Y por qué no? Hace lo que quieres. Claro, ¿no? Mientras pueda, ¿sabes? Y a mi ritmo y tal, cuando tengo tiempo y me apetece. Un ritmo bastante rápido. No se te da mal colgar cosas en el Bandcamp. Es que eso es un poco ya por defecto, ¿cómo es? De formación profesional, algo de eso, ¿no? Porque es como, o sea, si empiezo la canción la tengo que acabar ese día, porque si no la dejo en pantana y ya muere, ajá, ¿sabes? O tardo un montón en rematarla. Entonces sí, ya es un poco ahí el sistema este que me he puesto yo, pero vamos. O sea, primer contacto con la canción y lo que sale. Sí, un poco no se así da muchas vueltas, ¿no? La navaja de Ockham, ¿sabes? Sí. En plan, un poco así. Bueno, bueno, Y este tema que hemos escuchado, que yo no conozco a este grupo, un poquito Iris, ¿no? Son canadienses, son un poco locura ahí, tienen un espíritu así como un poco punky, pero uh-huh, aunque en estas así con las trompetillas, los saxos y tal, pero muy interesantes. Entonces esto lo descubrí por mi amigo Carlos de Barcelona, que tiene un blog maravilloso que se llama Music is My Girlfriend, y el tipo es una mina de descubrimiento de estos. Uh-huh. Al parecer lo descubrí por el de Bill Spiel. Preguntaron sus 5 discos del año, que le habían influido y tal. Ah. Y metió a los tipos estos. Entonces dices, coño, sí, pues tiene un aire festivo, un poco pogues, así un poco. Sí, sí, sí, es un poco de bar ahí. De, sí, de himno de borrachera. Sí. Slam Dunk. Pirata. ¿Son de ahora o son...? Son de hace unos añitos, pero vamos, sí, yo creo que siguen en activo, ¿eh? Este no debe tener más de 5 años, yo creo, este disco. Uh-huh. Estaba mirando, pero no lo tenía ahí apuntado. Pues, pero sí, son más o menos recientes, vaya. Pues nada, tendremos en cuenta. ¿Vamos a por otra? Vamos a por otros canadienses. Yo, los tres primeros que he cogido este son canadienses. Sí que los conozco. ¿Sí? Sí. ¿Uy? Sí. Pues estos los he descubierto esto, ya hace poco. Son los Stones estos, ¿no? Así un poco volados. Un poco, sí, así sí. No me entero. Pero ruido. Así un poquito. También un poco psicodélico. ¿O me estoy equivocando con otros? No, yo creo que no. ¿No? No son los mismos, yo creo. No, son más. Machacones, no, psicodélico no. Bueno, pues no cuéntame mucho. ¿Qué vamos a oír de estos Semilla? Pues. Semilla o. Mala hierba, o ¿no? Mala hierba. Vamos a escuchar una canción de, yo creo que es su primer disco, que se llama Deserve, y no sabía cómo elegir, la verdad, porque me gustan todas. Todas son un poco en la misma línea y tal, y algunas más redondas que otras, pero bueno, en fin. Son muy buenos. Meet me with ease. With. Bueno, pues ahí estaban With y está claro que no es lo que yo pensaba. Este va por otro derrotero más ok y este rollo guitarrero noventero ahí. De noventas. Sí. Bueno, pues guay también, pero son actuales, ¿no? Sí, este hace un par de años, pero vamos, de este mismo año creo que tenían otro en la misma línea, vaya. O sea, daba igual coger una de C3 que del año pasado. Joder. Pero mantienen el nivel muy bien los tipos, ¿eh? Ya te digo. Muy bien, me ha gustado. Vale. Tú, siempre que vienes por aquí, la verdad es que me descubre bastante buenos grupos. De eso se trata, de que... Sí, porque yo hay muchas cosas de las que tú manejas que yo no tengo ni idea. Bueno, yo mirando aquí el listado hay cosas que sí, pero muy pocas. Hombre, imagino. Ya ves. Pues igual que cuando yo me pongo el programa y digo, pues mira, pues eso. Igual que descubro un montón de cosas. Bueno, pues nada, pues nos retroalimentamos. Hombre, eso. Seguimos para bingo con Chad Van Galen. Van Galen. Pues esto es noto totalmente para mí este hombre. Pues este tipo es un tío bastante peculiar. Es también canadiense y va a su rollo totalmente. Además, es también... hace animación y tal, o sea, se hace sus portadas, los vídeos los hace él y son como de animación un poco surrealista. Bueno, el tipo está bastante castigado de la cabeza partiendo de esa base, o sea, uh-huh. Es como muy lúgubre y como un poco así macabro, digamos, pero a la vez sigue teniendo, tiene un rollo así como muy intimista y muy bonito también, en fin. Que a lo mejor luego está cantando unas burradas impresionantes. O sea, es un poco contraste, ¿no? Un poco, sí. Un poco castigado de la cabeza, sí. Pues nada, si te parece bien, vamos a comprobar esta canción. Burning Photographs, Chad Van Galen. We'll be right back. pues ahí estaba después de Chad Van Gaelen y su Born especial in. Sonido a la Hey, a Cordura, que da título a lo último que podéis escuchar de la Hey en su Bandcamp. Por lo que me decías antes, es una canción esta que ya venía con... Sí, esta viene de un tiempo atrás con... A ver, yo las hago en casa y tal, pero suelo ir de vez en cuando con Jaime Toledano ahí a tocar, que... A ver, con un batería es otro rollo, claro. Uh-huh. Entonces, claro, yo necesito un poco de eso también de vez en cuando, porque ahí en casa es todo como muy así... Que te den un poquito de vidilla. Sí. Y... Voy servido, con Jaime, es un máquina, y ya te digo, ahora en Semana Santa tenía ahí unos días y me dio por grabar esta, y a partir de esta ya hice las demás. Ah, ¿salió todo del tirón? ¿Lo tenías pensado o no, fue un poquito improvisación? Pues sobre la marcha, o sea, esta sí, porque ya estaba casi hecha, bueno, casi hecha, lo de las voces y faltaban un montón de cosas que luego metí, pero bueno, pero estaba, la canción estaba hecha. Y luego salió otra, y luego otra, y tal, y al final, pues eso. O sea, que 8 canciones, ¿no? ¿Normalmente utilizas siempre este sistema así espontáneo o te lo piensas más? Depende, o sea, sí, pero a lo mejor haces una un día y a lo mejor pasa un tiempo hasta que haces otra. Uh-huh. Es que en Semana Santa fue una cada día y todos los días seguidos. ¿Había tiempo? Claro, claro, había demasiado tiempo, pero, hostia, acabé saturadísimo, lógicamente. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, ahora ponemos una de un grupo que nos gusta a los dos mucho. Bueno, preséntanoslo. Vamos a poner una versión que se supone que va a ir en lo siguiente que voy a sacar. Ah, sí. O sea, es la versión de... Ahí, te la he colado. Ah, yo creía que ibas a poner la original. Vamos a ver. Vamos no, a ver. La tengo por ahí también, la original, por si la querías poner. Pero para que se viera un poco la diferencia, por si alguien no conocía la original. Right. Pero bueno, en fin. No, mejor escuchamos solo esta y que nos... Muy bien. Para estar así vírgenes. Vale, guay. Pues si te parece la ponemos, preséntala. Zurich is Stain, que es del primer disco de Pavement, del uh-huh. Slanted and Enchanted, y que es una de mis favoritas, muy cortita y tal, y entonces yo le di un rollo aquí diferente, que no sé, pero que guste. Vamos a ver, vamos a oír. Thank you. pues es, ahí está la visión que de Pavement tiene la Hey, más ralentizada, más neyonguizada, como te decía fuera de micro. Se agradece. Está guay, me gusta. Me alegro. Sí, sí, sí, sí. Yo me quedé contento, vaya, o sea, me dice esto que cuando te metes así con una canción que respetas mucho, con un grupo que respetas mucho y tal, siempre, ya te digo. Da cosica. Da cosica, sí, porque dices, puede que a mí me mole, pero puede que estoy aquí haciéndome una paja mental gigante. Te estás haciendo listo. Sí, me estoy pasando de listo, pero bueno. Pues no, yo creo que la has llevado a buen terreno, sí señor. Está hecho con cariño, ¿no? En sí. Cualquier caso, no está hecho para lucirme ni nada por el estilo, o sea que... Oye, ¿y tú te lo montas solo en tu casa, te lo guisas y te lo comes tú solito? ¿Pero alguna vez te planteas el hecho de tocar con gente en directo? Y socializar algún, y eso, uff. Emborracharte, ¿eh? Y tener groupies y tal. Pues es que, claro, estamos ya en una edad de casarse, hijos... Uy. Uy, ¿cómo estamos? Entonces, claro, ¿no? Encontrar gente... No, yo por mí, mira, yo... Quería audiencia, estoy soltero. ¿Soltero musicalmente o totalmente? De todos los tipos. A todas las féminas. Entonces, eso... está un poco chungo encontrar gente que tal, pero bueno, aparte es que si yo no, como yo no tengo una ambición desaforada precisamente, ¿sabes? Yo con hacer la cancioncita y quedarme a gusto me vale. Sí que es verdad que tengo un poco de mono de decir, hostia, yo que sé, un conciertillo aquí, de aunque sea telonero de tal, media horita, 40 minutos, no estaría mal. Pero vamos, que tampoco me quita el sueño. ¿Y alguna manera de hacerlo...? Yo qué sé, con bases pregrabadas y tal, y hacerlo tú solo, eso te has planteado una vez. Sí, pero eso. Pero no lo haría aquí. No, o sea. ¿A qué te refieres? ¿Que no lo harías aquí? ¿Dónde? En Toledo. ¿En Toledo? Sí, aquí no me atrevería, no sé por qué. O sea, tendría que irme a otro lado ahí y hacerlo. ¿Dónde? Para sacar un poco el morro, digamos. Donde no te conozcan. Claro. Sí, porque yo soy muy tímido, entonces es un rollo ahí de. No sé. No sé a quién le podría apetecer escuchar eso tampoco, ¿sabes? Entonces, es un poco mezcla de todo, ¿sabes? Es decir, yo creo que esto no va a venir ni Dios a verlo, y aparte que yo tampoco estoy demasiado convencido. O sea que, bueno, pues juntas una cosa con otra. Si al final la lías, pues ya nos informarás. Sí, sí, hombre, eso seguro. Ya sea solo acompañado. Bueno, seguimos poniendo cancioncillas o cancionacas. Y dejamos un poco de lado tu proyecto y nos vamos con alguien con un nombre muy sugerente, Vietcong, eso es. No, ni idea. Pues estos tipos, bueno, han tenido muy buena prensa, así, en fin, páginas así tipo Pitchfork y tal, que yo pues soy reticente en principio, pero siempre se descubren cosas interesantes, la verdad. Entonces, no sé muy bien yo de qué va eso, del Pitchfork ese. No, Pitchfork es un poco como, no sabría decirte, o sea, un poco como somos lo más cool de lo cool, ¿sabes? Y lo que nosotros decimos va a misa, ¿sabes? Si nosotros damos un 9 a un disco, o sea, es que ese disco es la repolla, da igual, da igual tu criterio, da igual, pero bueno. Somos Pitchfork. Eso es un poco ese plan, pero bueno, en fin, que siempre hay, ¿sabes? No hay que ser tampoco... Siempre se descubren cosas interesantes. ¿Y en este caso qué vamos a descubrir? Y en este caso son Vietcong, que tienen un disco más reciente que, ya te digo, ha tenido un poquito más de repercusión, pero yo voy a poner del anterior, que son unos tipos que vienen de otra banda que se llama Women, Mujeres, que a mí me gustaron bastante en su día, hace 4 o 5 años, porque, no sé, era un poco así anárquico, digamos, no tenían un estilo muy definido, pero me parecían bastante buenos. Y se murió el guitarrista, y de esa banda Women, los dos de esos componentes formaron Vietcong. Y definirlos también es una tarea un poco complicada, la verdad. Este primer disco del que voy a poner alguna, sí tiene referentes así un poquito más o menos reconocibles, digamos. Ahora cuando lo oigas seguro que te vienen nombres a la cabeza. Y lo siguiente ya es más sucio, más experimental e incluso industrial, diría. Y es menos etiquetable, pero vamos. Pues nada, dejémonos de definiciones. Sí, y, sí, sí, por Dios. Y pasemos a... Me dejes hablar. Al ruido. Mietcon con su Throw It Away, referencia, hablábamos de Wire, de ese un poco raruno con, con mezcla de electrónica un poquito. Yo es que, no sé, me recuerdan a grupos que tampoco se ven muy bien. Ay, qué más da, ¿sabes? ¿Por qué clasificarlos, no? Sí, también. En fin. Ahora, después de escuchar a estos chicos, pues vamos con otro grupo que se llama Broken Water, que tampoco conozco yo mucho. Sí, es que me he traído lo raro, ¿no? Si es que para traerte lo típico, pues no. Bueno, luego vienen algunos que sí. Que... Sí, luego ya... Aquí hay tema. Zona cómoda. Sí, zona de confort. Es sí. Un poco... estos grupos, algunos, vamos, no todos, pero yo creo que tienen mucha influencia de los que vamos a poner después, digamos. Uh-huh. Y entonces me gustaba un poco esa cosa de que no diferencias un disco del año pasado de otro de hace 20 años. Entonces, por ahí va un poco la cosa. ¿Broken Water estadounidenses son? Broken Water son americanos, yo creo, sí. Estadounidenses y tienen a los Dinosaur Jr. ahí entre ceja y ceja. Yo creo que te van a gustar. He escogido una así un poco oscura y tal, pero bueno. Se llama Say What's On Your Mind. Vamos con Broken Water. We'll be right back. Broken Water, Say What's On Your Mind, Dinosaur Jr. sí, más sin alardes. Claro, sin tocar la guitarra como J. Mastis, que sí, eso está... la voz ahí está es sí, muy característica y también sí. Parece que la copiaron un pelín. Un poco, sí, sí. Tienen un aire ahí. Lo que pasa es que, claro, luego a lo mejor intentaron hacer un solo como él también y dijeron, no, vamos a quitar el solo y metemos un poco más de distorsión y a correr. Y lo alargamos y está. Volvemos con Wiz después de estos chicos. Eso es que estoy que no medio con ellos. Y entonces... del mismo disco, cambiamos de disco, ¿qué hacemos con...? No, este es otro disco, este o no, no sé, es que ya te digo, tengo ahí, me los estoy escuchando todos y no, yo creo que es del mismo de antes o es un single, bueno, no sé, da igual, es la primera de uno de los discos, yo creo que es del Deserve, del mismo que he puesto antes. Uh-huh. Y tiene aquí un minutito de acople, muy noventero también, esto de empezar ahí con una guitarra ahí acoplándose y tal. Y, pero luego arranca y me gusta mucho. Vamos con ello. Querida audiencia, estaréis a gusto, os habéis quedado ahí bien a gusto con esta saturación y este mogollón de acoples, los Wiz, un grupo que no tenía ni idea de que existía. De hecho, creía que iba a ponerme otro grupo distinto, pero que me flipan, porque a mí este palo tipo Mauro de Valentine, este ruidaco, ruidaco sub y baja, con acelerones y parones y ahí, esas voces así, todo como sabe, te va a enamorar. Al mismo nivel, me gusta. Y ahora entramos ya en terreno cómodo, ¿no? Pues vamos, aquí ya conocemos, yo conozco. Por lo menos hay un par de grupos aquí del tirón. Sí, yo creo que todas estas bandas que hemos puesto, vamos, vienen, se han hartado de... Vienen de escuchar esto muchas veces, ¿no? Yo creo que sí. Pues vamos con los primeros de este par. He cogido una... Un grupo de... que la cuestión es que en muchos ambientes rockeros, sobre todo cuanto más rockero, más asco le tienen, ¿eh? Eso es, sí, sí. Pero mucho, además. Claro, porque, a ver, su líder, pues eso, es lo que tienen, que... En fin. Guaperillas, un poco canta mañana. Tontorrón, sí. Yo es que le tengo mucho cariño, ¿sabes? Porque me ha dado tantos buenos ratos ahí de canciones buenas que, en fin. Sus dos primeros discos son muy buenos. Eso es. Vamos a destaparlos, sí. Sí. De Lemonheads, el intrépido Iván Dando, que sigue siendo un yonki, es que me parece entrañable. Sí, o sea, no, es como... de esos que han aguantado, tío. Sí, sí. Ahí está vivo y pero coleando. Sí. Bueno, coleando poco. Regular. Pero vivo anda. Pero vivo, de momento vivo. ¿Y qué escuchamos de esto, de los Cabezas de Limón? Pues he escogido una, por no ser muy típico, porque la verdad es que luego el tipo, cuando cerró los Lemonheads, hizo un disco en solitario que está bastante bien. Me gustó bastante, pero bueno, he cogido de un directo. No soy yo muy fan de los discos en directo, pero bueno. Pero como hacía una revisión de una canción que me gusta mucho, que salía en el Come On Feel, cuando pegaron el pelotazo, vaya. Bueno, sí. Un poquito después, porque en realidad lo pegaron con Mrs. Robinson, que era del disco anterior, pero bueno, en fin. Pero vamos, los mimbres estaban ahí ya. Sí. Y. Entonces en el Come On Feel era una canción solo él con la acústica y tal, y en directo pues suena con banda entera y me gustó cómo quedó. Favorite Tea, Lemonheads. I thought we had an understanding that would leave too soon. I got it all. Your favorite tension tugging at my smile. If there's a right thing to say, I'm sure I missed it by much. Swallowed in some detail, heavy in my I wanna hold you close, but I can't lift my arms up. Is there a reason for this distance? More than the drug that floats my days. A nervous bug. Edgy and ashamed. I've got a saint never ever will forgive. It never understood me, but still tells me how to. It fits when I stretch, and I stretch because I can. Stretch until I'm sore, and then I open up for more. I do it out of habit, not addiction. And if I give it up, clean out my blood, will I still feel bored and disconnected? If I do it all for love, will I ever give enough? 'Cause you can never be too pure or too connected. You can never be too pure or too connected. You can never be too. Y después de Lemonheads y su corte de chicas en plan Beatles gritando. ¡Qué esta, bueno! Esta pedazo de maravilla que es... porque vamos, te cedo presentar este pedazo de grupo, Diego. Pues son los Sebado, del señor Lou Barlow, un tipo de estos que siempre ha estado un poco ahí a la sombra de otros genios, pero que es otro puto genio para mí. Vale por sí solo, sí. Y que no tiene nada que envidiar a nadie. ¿Qué y cojones? La, y la manera que tiene de tocar el bajo, tío. Sí, señor. Yo no es se que, la he visto a nadie. Nadie. Le daba su toque en todo lo que hacía. Y de hecho, se nota en los discos de Dinosaur Jr., se nota en el momento que se va a Lou Barlow. Se nota mucho. Sigue haciendo buenos discos, porque, en fin, a mí me gustan. Sí. Pero es otra cosa. Ya no es lo mismo. Y esta última etapa que también, pero bueno, los tengo más descuidados, sinceramente. Sebado, te lo decía antes fuera de micro, es como la cristalización de las melodías de Dinosaur Jr. Vamos, se poperiza, ¿no? Sí. Por así decirlo. Y, sí, sí. Y ese toque melódico que tienen, que siempre han tenido, lo llevan a... Lo lleva a la... Vamos. A su punto. Y no tienen más que ver la cantidad de bandas que han versionado a Sebado. Hay más bandas que han versionado a Sebado que a Dinosaur Jr., yo creo. ¿Sí? Porque sí, sí, yo por lo menos me tropecé ahí con un montón de versiones de grupos, yo qué sé, Superchunk, por ejemplo, tenía dos o tres versiones suyas, o las Breeders, o en fin, un grupo de estos. Yo la tengo seguro que tiene contemporáneo, alguna. Sí, sí, y en fin, o sea, valorando muchísimo el trabajo de este tipo por su cuenta, vaya. Nos vamos a... No sé dónde vamos, porque la cuestión es que ahora viene un grupo, un fulano, es un solista, Michael Fairstack. Michael Fairstack. Que no sé qué es. Cuéntame algo de ese... Bueno, pues hombre. Es que yo soy muy de trastear por Bandcamp y tal, y pero bueno, no, este tipo le conocí por Twitter, yo creo. No sé. Pues tiene un disco muy bonito que se llama The Forgettable Truth, La Verdad Olvidable, y... Bueno, es un rollo así, guitarras acústicas, así, tranquilote más bien. Vamos a un poco al folk indie de este nuevo un poco, guño. Pero esta canción es la que cierra el disco de Forgettable, es Monrovia, ¿no? Sí. Vale, pues sí. Y tiene un toquecito country, tiene un toquecito... Pero bueno, luego el disco tiene más toca más palos, vaya, no es... Uh-huh. Y en fin. Pues más picado. Vamos a escucharlo. Michael Fowerstack. We started out enlightened, we ended in the dark. We suffered for our art along the way. Tan lines on our elbows and dust in our eyes. We made it to the border before day's end. Leaning into the west, our shadow was our wake. The sun scraped down the windshield off the sky. Monrovia, you're drinking up the sun. I've never seen your skyline, but I know a wrong turn could help us to unlearn. In an instant, you know the beauty and the curse. And we opened up our eyes. We killed it as we took it in our gaze. The fear of dying and the threat of being alive. In an instant, they are both just the same. Monrovia, you're drinking up the sun. I've never seen your skyline. Bonito, bonito, sí señor. Michael Fairstack. Me ha gustado. Este me lo apunto, pero vamos, en primera línea del programa de hoy, ¿eh? Yo creo que te va a gustar. El disco sí. Está bastante bien. Y hablábamos Canadá otra vez. ¿Has puesto unos cuantos? ¿Qué pasa? Puesto... ¿Qué pasa en Canadá? Se lo digo yo. ¿Qué pasa en Canadá? ¿Qué comen? ¿O qué beben? ¿O cómo se drogan? Yo tengo una teoría así un poco chichinabesca, porque es igual que con los suecos y toda esta gente de aquí del norte de Europa, que... Pues eso. Es el frío. Sí, básicamente. Es como meteros ahí, encerraros en algún sitio y haceros máquinas. Porque es que al final son máquinas. O sea, técnicamente es gente buenísima. Luego te puede gustar más o menos, o a lo mejor tiene influencias más clásicas, o en fin. Uh-huh. pero... Sí, porque es más normal que en California se haga hardcore y luego se esté todo el rato en la calle. Claro, claro. Y aquí se pongan, pues, barrocos, ¿no? Sí, joder, yo estoy leyendo un libro ahora de David Byrne, tío, sí. De los Talking Heads, y estoy por el principio, vaya, pero se llama ¿Cómo funciona la música? Claro, uh-huh. Te lo dice ese tipo y dice, vale, me fío. Y que dice que eso, que está condicionado por el sitio en el que toques. Y yo creo que tiene más. Sí, sí, y no, claro, luego el tío te lo va razonando, en fin. Y sí, que es verdad. Al final, en sitios así fríos, pues están todo el día ahí encerrados y tocando. Y se recrean. Y al final, pues eso, da sus frutos. Bueno, y vamos a por otro. ¿Este son canadienses o ya no? Current Joyce. Current Joyce, no, este es de Nueva York, yo creo. Ajá. Más, sí. Más normalito, el origen. Eso es. Este también fue trasteando por Bandcamp, vi la portada, me gustó. Igual que cuando antes había una tipo aquí en Toledo, que tiempos aquellos, que había tienda de discos. Ah, sí, bueno. Uf, eso, estoy hablando del siglo pasado. Los hay, pero en Toledo ninguna. En Toledo no. Y yo iba a la tipo y a veces me pillaba un disco por la portada. Uh-huh. O sea, me... Sí, eso lo hemos hecho todos. Claro, el que no haya hecho eso, miente. Y pues en Bandcamp igual, vi la portada del tipo este, me gustó. Era un dibujo así un poquillo tal y lo escuché y me encantó el disco del tipo. Hablamos. Es muy casero, ¿eh? Muy de... no, este no metió ni bajos, yo meto bajos, este ni eso. O sea, es también una persona sola que se lo monta todo, sí, enterito en la habitación de su casa. Sí, poco más o menos que sí. No vamos a decir más, vamos a escucharlo. Venga. Directamente. The Unbelievable Lightness of Being, Current Joyce. Yeah. garden flowers, hectic and still over man-made stone. A lady boss commands this jewelry chatter about the word of worth that loving. Hemos bajado pistón después de Current Joyce y su estilo casero, pues The Oral Poets. Cuéntanos algo de esta gente. Pues The Oral Poets son un grupo de Burgos y llevan ya un par de años publicando, igual, pues como yo, un poco, con la Hey de Bandcamp y tal. Y esta es una canción de su último trabajo, que es Everything is a Drum. Uh-huh. Y que me tiene loco. Esto para relajarse. Me encanta. Y luego, a última hora de la noche, ¿no? Sí. Pero no, tienen luego canciones ahí con un poquito más de mala leche, digamos. Uh-huh. Y esta la canta ella y luego muchas otras las canta él, que tiene una voz así muy grave y me gusta bastante cómo canta él también. Y, en fin, muy recomendables. Voces graves y el que viene ahora es un clásico. Aunque por aquí no, ni a ti ni a mí, o lo que hemos hablado, es santo de nuestra devoción, ¿no? No, la verdad es que no. Pero bueno, es un poco aquí para quitarse de prejuicios y, en fin, pregunté a una fan y me recomendó esta canción, porque yo no soy muy conocedor de su discografía y tal, pero... Nos vamos a Australia esta vez y la audiencia ya sabrá que hablamos de Nick Cave. Estuvo hace poquito aquí tocando, uh-huh, la semana pasada. ¿Pero tú fuiste a verlo o no? No, no. Demasiado fácil. Pero sí, demasiado. Pero no sé, ¿eh? A lo mejor es de estas cosas que luego vas y... Seguramente hubiera disfrutado, yo creo, pero bueno. Iba un poco en plan showman, por lo visto, el tipo. No se cortó un pelo, vaya. O sea, porque a veces vienen... Bueno. Más intimista y esta vez no. Nick Cave and the Bad Seeds, y esta vez era Nick Cave. Aunque la banda fuera medio de Bad Seeds también, uh-huh, era Nick Cave. O sea, es en plan, me voy a lucir yo. Y me van a adorar a mí. Y por lo visto esta canción se la tocó él solo con el piano, en fin. Hablamos de Simpson. De Simpson, eso es. Vamos con Nick Cave. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call around, we talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges. Every time you come around, your face is fallen sad now. For you know the time is nigh. When I must remove your wings and you must try. Sail your ships around me and burn your bridges down. Oh, we make a little history, baby, every time you. Bueno, ahí estaba Nick Cave y yo creo que voy a ser... Me voy a callar. Vamos a otra cosa. Bueno, pues la siguiente es para compensar un poco esta cosa épica y tal. Pues una letra profunda del copón, la que viene ahora también. Está así, ¿no? Sí, sí, el basurero. ¿De quién maneja mi barca aquí? A ver, estos... descubrí una banda de aquí que se llaman... española, que se llaman Ajolotes Mexicanos. Sinceramente no me gustaron mucho, pero me llamó la atención esta canción. Y luego, indagando un poco, descubrí que era en realidad una versión de un grupo argentino, creo que es, que se llama La Ola Que Quería Ser Chau. Joder. ¿Y vamos a oír los argentinos o...? No, no, sí, vamos a oír los argentinos. Porque, o sea, la versión original. Sí, la original me gusta un poquito más que la versión, que también está bien, ¿eh? Pero... pues, sin más preámbulos... Un poco de tontipop. No soy muy fan del género, pero, en fin... Yo tampoco, pero vamos a ver ya qué pasa. La ola que quería ser chau. Chau. Pues a mí me ha gustado. Me ha dado mucho aire, además, después de lo de antes. La verdad es que para compensar. O sea, sí, no tiene nada. Pero, coño, tiene... pero es súper divertida y está muy... Entra a mí muy me bien. Gusta mucho. Sí, a mí también. No la es, verdad. Ya te digo. No vea, pues es otro de los grupos que voy a apuntar de hoy. La ola que quería ser chau. Pues, además, sí. El rollo argentino siempre me ha tirado ahí sí. Un poco. Uh-huh. Y lo voy a investigar. Hay cositas bastante curiosas también por ahí. Pues sí, sí, sí. Yo por lo menos de lo que me he encontrado. Sí. Bueno, pues esto se está acabando y nos vamos a quedar con un montón de canciones ahí. Bueno, yo he tirado por en lo el, alto. En el tintero. En el tintero, pero bueno, otro día que será. De todas maneras, vamos a poner dos. Vamos a poner una que va a estar en el podcast, que va a ser la siguiente, de Silver Jews, y luego la siguiente, la de Graven Hearts, la vamos a dejar, como me gusta a mí hacer, en la extra. Sí. Muy bien. Que los que estén escuchando esto en directo disfruten. Los otros no. Que se jodan. Directamente. Bueno, Diego, la Hey, ¿tienes algo ya preparado para tengo sacar? Tengo ahí en el horno una cosita y en inglés, ahí en plan que políglota soy. ¿Pero una canción o un disco? No, un disco. Ah, toma por... Sí, sí, claro. Yo si saco ya es en plan... Y a lo bestia. Sí. Dice. Y nada, ya vendré por aquí cuando toque. Bueno, pues preséntanos antes de despedir a estos dos grupos, Silver Jews y Graven Hearts. Pues Silver Jews es una banda que iba un poco asociada a Pavement, porque el principio de su formación contaba con Stephen Malmus, el cantante de Pavement, y el bajista de Pavement también. Luego tarifaron un poco, yo creo, entre ellos y tal. Aparte, el cantante de Silver Juice tiene una historia bastante curiosa, porque su padre es un lobista en Estados Unidos del copón. Es, ¿ah, sí? Sí, sí, es un... Y, un pez gordo. Sí, sí, pero el tipo, o sea, se creyó contra su padre, no te digo más. Sí, sí, se lió la manta a la cabeza. De hecho, dijo que dejaba los Silver Juice para putear a su padre, sí, a su viejo. Sí, sí, una cosa tremenda. Y nada, por el camino fueron sacando discos maravillosos, sinceramente. Yo los he descubierto hace poco, la verdad, pero... Y esta es... A veces un pony también se deprime, que me hizo bastante gracia. Suena un poco a esa película de ¿cómo se llama este tío? Esa de... Even the Cowboy... Ah, bueno, sí, Get the Blues, ¿no? Sí, Get the Blues. Sí. Pues puede ir un poco por ahí, No te digo yo que no. Y, en fin, un tío bastante peculiar y muy interesante. ¿Y Graven Hearts? Y Graven Hearts es una banda, creo que es inglesa, y los tengo todavía ahí medio descubiertos. Y, lamentablemente, falleció el año pasado, creo, el responsable de la banda, vaya, porque yo creo que es banda de estas de que un tío... Y, en fin, una pena. Pero muy interesantes también. O sea, la canción que he elegido va en un tono, pero el tío tenía una paleta ahí de sonido bastante, bastante buena. Pues ahí están esas dos últimas canciones para este programa de hoy. Y nada más que decirte que muchas gracias por venir, Diego. A ti. Y que esperamos... A vosotros. Y que duréis 1000 años más con este programa. A ver si podemos. Bueno, ahí os quedáis, Audiencia. Adiós, Diego, hasta luego, más bien. Silver Juice, y ya sabéis, pone bola extra, Graven Hearts. Hasta la semana que viene. Where does an animal sleep when the ground is wet? Ballroom, chickens in the farmer's Corvette. Sometimes a pony, sometimes a pony, sometimes a pony gets a rest. How does an animal sleep once the sun is set? Bandits in the capital, limited civilian unrest. Sometimes a pony, sometimes a pony, sometimes a pony gets depressed. In the pasture is sharper than a bayonet. Sometimes a pony, sometimes a pony, sometimes a pony gets depressed. Happiness won't leave me alone, says the bird.